Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Aguachuma del norte cercano, a que visite a cada ciudadano de mi querido suelo elevado. Cuando estamos en los viejos senos, casi inconquistable por las masas, nos golpea al sentir suavemente de su onda expansiva creciente. Así es, y ya adentrándonos en el programa, abordamos el primer tema desde Buenos Aires. Estamos ocupándonos de lo que es el juicio por los asesinatos, por las muertes del 19 y 20 del 2001. Decíamos más temprano que en el día de hoy va a estar declarando el expresidente Fernando de la Rúa de manera casi incomprensible como testigo en la causa, como si no fuera, sí, como si no hubiera sido responsable de lo que fue la represión y las muertes y heridos, heridas de ese día a lo largo y ancho del país, de esos dos días. Que bueno, porque su sobreseimiento fue confirmado hace muy poco tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que decir entonces en detalle que el Tribunal Oral Federal número 6, donde se está llevando la causa en Ciudad de Buenos Aires, está juzgando al exsecretario de Seguridad, Enrique Matov, al entonces jefe de la Policía Federal, comisario Rubén Santos, por las muertes de Diego Lamaña, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. Al respecto, bueno, el compañero Fernando Ochoa estuvo conversando con la mamá del Carlos Petete Almirón. Carlos era un estudiante de sociología de 23 años que, bueno, justamente participaba en el movimiento 29 de mayo y en Correpi, y que fue asesinado en el marco de la represión. Conversaba entonces Fernando con la mamá del Petete, Marta Almirón, quien esto es lo que le decía en torno a lo que está pasando en estos días en esta causa. Día miércoles va a suceder algo que es bochornoso en el sentido de decirlo, o sea, ¿no? Fernando de la Rúa se va a presentar como testigo por los hechos del 2001. ¿Qué te pasa a vos como mamá? La verdad, como mamá, me da vergüenza, porque ¿cómo como testigo? Así cualquiera puede ir a declarar como testigo siendo un presidente, que era el padre nuestro, digamos. Él tenía que habernos cuidado. ¿Y como testigo de qué? Entonces, ¿quién era el presidente? ¿Qué fue él? Un títere. La verdad, me da vergüenza, me da asco, me da rabia, porque ya mi hijo hoy no lo tengo. ¿Y por culpa de quién? ¿Por él, que se declara como testigo? No, no es justo. Esto no es justicia, es injusticia para lo que sentimos dolor, para lo que realmente sentimos como la pérdida de nuestro familiar, que lo sentimos realmente. Y esa es la bronca, esa es la rabia. Pero desgraciadamente, con estos, perdón, ¿no?, pero con estos soretes que son más altos que nosotros, no podemos. Y bueno, asistiremos, ¿no? Asistiremos, pero todavía estamos en pie y seguiremos luchando. Pienso que seguiremos luchando por algo mejor, que se sienta responsable, que se haga responsable como presidente. Ahí escuchábamos la indignación de la mamá del Petete Almirón cuando, bueno, se enteraba que quien fuera nada más ni nada menos que el máximo responsable de los destinos de quienes vivimos en este país era convocado a tribunales para declarar como si hubiera sido un simple espectador. Lo vio por TV, parece. Hablando de espectador, en este fragmento que vamos a escuchar, Marta Verón hace referencia que de la Rúa estaba mirando dibujitos. Yo tengo entendido que él estaba mirando dibujitos animados mientras él mandó a desalojar la plaza

¿Te ha pasado de que se acerca gente y te cuenta cómo era como militante? Sí, la verdad que sí. Al principio no entendía nada, pero hoy un poco más relajada entiendo y me siento, por supuesto, muy orgullosa del hijo que tuve. Que tuve, que tengo y que tendré, y que es del pueblo, digamos, que es del movimiento, que tanto del 29 como de la Correpi, porque siempre fue más de ellos que mío. Pero me gusta mucho. Como anunciaba, bueno, terrible de conmovedor escuchar el relato de Marta sobre, bueno, quién era su hijo y lo que implica para ella estas circunstancias que relatábamos hoy en relación a la comparecencia de la Rúa en la causa por las muertes del 19 y 20, solamente en calidad de testigo. Y habíamos anunciado temprano a la mañana que íbamos a estar conversando directamente desde Comodoro Py con un compañero, Fernando Ochoa, que estaba justamente por allá. ¿Nos escuchás, Fernando? Los escucho atentamente, saludos a todos los del programa del día de hoy. Estamos, como bien lo señalabas, Nati, en Comodoro Py, donde hace media hora acaba de llegar Fernando de la Rúa, que ya está dentro de la sala. También están los familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre, donde lo que hay que señalar a los oyentes, que ustedes ya han trabajado anunciando esta información, es que de la Rúa se presenta en el día de hoy en carácter de testigo. Esto es porque fue sobreseído de la causa y lleva a esta instancia de presentarse como testigo de los hechos ocurridos el 19 y 20 de diciembre, hechos represivos que hay que apuntalar, donde Marta, cuando pudimos hablar con ella, Marta Almirón, mamá de Carlos Perote Almirón, uno de los jóvenes que militaba en Correpi y en la 29 de mayo, una organización de Mote Chingolo, apuntalaba que ella se enteró en la instancia del juicio que de la Rúa en ese momento estaba mirando dibujitos animados cuando a metros se estaban reprimiendo en la Plaza de Mayo. Bueno, esto parece ser otro país, pero es el nuestro, y como bien lo señalaba Marta Almirón, está prohibido olvidar. Y así se hace sentir aquí en Comodoro Py, donde están las organizaciones presentes y donde están apuntalando este pedido de justicia. Vamos a estar haciéndole una pregunta a María del Carmen Verdú, militante de Correpi, abogada, porque en el día de hoy volvemos a repetir, de la Rúa se presenta como testigo de los hechos represivos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Carmen, da vergüenza, da bronca esta situación de la Rúa presentándose como testigo. Así es, todos sabemos que alguien que puede declarar como testigo en una causa judicial es una persona ajena al hecho que se está investigando, que va a aportar lo que vio o percibió por sus sentidos. Es la consagración más absoluta de la impunidad después del sobreseimiento del expresidente de la Rúa que decretaron los jueces de primera instancia, de la Cámara de Casación, de la Corte Suprema, y que ahora tiene un reconocimiento por parte del propio Tribunal Oral, que está llevando adelante desde el 24 de febrero pasado el juicio por los 5 homicidios y las 212 lesiones provocadas por las fuerzas de seguridad en el ámbito de Plaza de Mayo y Plaza Congreso el 20 de diciembre de 2001, porque indudablemente esa declaración como testigo significa que para el tribunal él es un simple espectador de los hechos que en todo el país costaron 39 muertos. Los compañeros de Coda te van a hacer unas preguntas correspondientes. Hola, ¿qué tal? María del Carmen, ¿nos escuchás? Sí, Sí, perfectamente. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Cómo estás? María del Carmen, terrible, indignante lo que ha pasado en torno a, bueno, esta carácter de declaración de la Rúa como testigo exclusivamente. Te queríamos consultar, sabemos que ya ha sido ratificado por la Corte Suprema, si existe alguna otra instancia a la cual pueda recurrirse en torno a apelar esta decisión del tribunal. No, en términos técnicos judiciales ninguna, y precisamente si alguna duda cabía, este reconocimiento del propio tribunal que está llevando adelante el juicio es la frutilla de la torta de impunidad. Pero además no nos olvidemos, compañeros, cuál ha sido el argumento por el cual un juez tras otro ha resuelto desvincular a De la Rúa de las responsabilidades por los homicidios en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Apenas De la Rúa tuvo que dar su primera explicación allá por el año 2002, lo que él dijo es que no tenía idea de lo que venía pasando desde el 19 de diciembre a la noche, con la policía disparando con balas de plomo, como lo prueba el hecho de que el señor Demetrio Cárdenas fuese baleado por la policía en las escalinatas del Congreso. Todos recordamos aquella foto del hombre caído sobre las escaleras que falleció unos meses después, que fue el primer herido de bala de plomo en la ciudad de Buenos Aires, y luego los 5 asesinados de la tarde del 20 de diciembre, entre ellos nuestro compañero militante de Correpi, Carlos Petete Almirón. Lo que dijo De la Rúa es que como él estaba muy ocupado en cuestiones de gobierno, estaba encerrado en el despacho, y que su despacho no tiene ventanas que den sobre la Plaza de Mayo, y que además, como tenía que concentrarse en las graves decisiones que estaba tomando, decisiones como por ejemplo el estado de sitio, que originó las movilizaciones precisamente, entonces no tenía ni radio ni televisión encendida. O sea, lo que los jueces argentinos han avalado es que De la Rúa era el único tipo en todo el continente latinoamericano que no estaba enterado, que claro, lo estaba mirando en directo, como estuvimos todos, o sea, los que estábamos en la ciudad de Buenos Aires con posibilidad de ir al centro de la ciudad, estábamos en la calle, y los que no, estaban mirándolo por televisión en directo. Bueno, el único que estaba mirando dibujitos animados en el Cartoon Network era De la Rúa. Terrible. Terrible, realmente, que para quien debía justamente tomar las decisiones máximas y miró, las tomó y miró para otro lado, según él. No, no, pero además nosotros lo dijimos en la Cámara en oportunidad de una de las apelaciones, cuando logramos que fuera citado a prestar declaración indagatoria por los homicidios en el año 2003, que la situación es absolutamente equiparable a la de el también radical presidente Hipólito Yrigoyen, cuando frente a la huelga de los obreros en la Patagonia, le dijo al coronel, vaya y haga lo que tenga lo que hacer, y después, bueno, se quería lavar las manos de los fusilamientos, de las fosas comunes, de la tortura, de la represión que se llevó adelante en la Patagonia durante el aplastamiento, el aniquilamiento de la huelga de los obreros durante aquella rebelión. De la misma manera, De la Rúa, a través de sus ministros, Ramón Mestre, no se olviden ustedes que allí había un cordobés como ministro del Interior, como jefe del aparato represivo federal, que tuvo la dicha para él de morirse impune, porque estaba citado a indagatoria cuando falleció, que acompañó a De la Rúa desde el inicio de su gestión, porque si bien había sido nombrado ministro del Interior hacía poco, había sido el interventor en Corrientes cuando el primer acto de gobierno represivo de la Alianza, que apenas una semana después de asumir, mandó a la Gendarmería, a la Prefectura y a la Policía Provincial a reprimir en el puente de Corrientes con 2 asesinados, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, hecho por el cual también De la Rúa sigue impune. Estamos hablando de un gobierno que entró fusilando y se fue fusilando. Así es, María del Carmen, y por lo tanto habrá que seguir exigiendo que se lo haga responsable por estas muertes. Y por otro lado, ¿cómo va a seguir esta causa en la cual siguen siendo juzgados Mateo y Santos? Es una causa en la que están siendo juzgados Mateo, que era el Berni de la Rúa, el secretario de Seguridad Interior, Santos, que era el jefe de la policía, y un puñado de integrantes de la cúpula de la federal de entonces. Las imputaciones, recordemos, son por los 5 homicidios y las 212 lesiones acreditadas, y es un juicio que cuando comenzó en febrero, nosotros dijimos, es el broche de oro de la impunidad, porque precisamente Ninguno de ellos está acusado por homicidios o homicidios calificados, que es el mínimo de los delitos que han cometido, sino por simples homicidios culposos, en el caso de Matov y Santos, y por delitos omisivos, es decir, por negligencias, por imprudencias, en el caso de los jefes policiales. Por eso nosotros denunciamos que este juicio, lejos de ser la instancia de verdad y justicia, es parte de ese funcionamiento central que tiene el aparato judicial, que es garantizar la impunidad de los represores. Nos están diciendo, desde la propia imputación con la que llegan a juicio, que esto no fue un hecho de política represiva estatal, sino un simple descuido de un funcionario negligente o estúpido. Así es. Y María del Carmen, bueno, ahí están ustedes que siguen denunciando, y no queríamos dejar de preguntarte por algo que, bueno, que hace al lugar que ustedes ocupan y de lo cual ya ratificaron que no se van a asustar, que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó hace unos días en el local de Correpi. Sí, la noche del 1 de julio, habíamos terminado la última reunión en el local alrededor de las 10 de la noche, cuando al día siguiente llegaron los compañeros para la primera reunión del jueves, se encontraron con la persiana metálica, ciega, eléctrica, que cierra la puerta del local, rota, levantada, con bastante esfuerzo, por cierto, porque estuvimos haciendo algunas pruebas y es materialmente imposible forzarla de esa manera, nada más que con fuerza humana. Tienen que haber utilizado algún tipo de cricket neumático, cosa por el estilo. La cerradura de la puerta que está detrás de la persiana, que es una cerradura tipo Travex, también forzada. Y lo notable es que dentro del local no faltaba absolutamente nada, más allá de que naturalmente cosas de valor no hay, pero los que sí había era un desorden absoluto. Todas las cosas de los cajones, revistas, materiales, volantes, libros, tirados por el piso, revueltos, algunos con las tapas arrancadas, y las banderas, en particular la primera bandera que ves cuando entras al local, que es la consigna que utilizamos en el acto de Plaza de Mayo de noviembre pasado, contra el ajuste y la represión, organización y lucha, arrancada y también tirada en el piso. Naturalmente, nadie se toma el trabajo de semejante esfuerzo para entrar a un lugar y solamente revolver cajones, con lo cual la conclusión de qué fue lo que ocurrió es bastante obvia, máxime cuando sabemos que en forma bastante reiterada somos objeto de este tipo de ataques, que sabemos que tienen una explicación muy lineal y directa. Nosotros confrontamos diariamente con el aparato represivo estatal, los fierros en la cintura los tienen ellos, y es natural que intenten, como fracasan las posibilidades de cooptarnos, porque a esta altura ya saben que no lo van a poder conseguir, bueno, son mucho más frecuentes las instancias de estas tentativas de amedrentamiento, que afortunadamente consolidan y refuerzan la conciencia de los compañeros y al mismo tiempo también nos hacen reflexionar sobre la necesidad de todas las organizaciones populares de tener una política de seguridad interna que nos permita defendernos. Así es, María del Carmen, hay que ser muy conscientes de esto y bueno, desde acá, desde Zumba La Turba y desde toda la red de medios, les enviamos nuestro más fuerte abrazo y nuestra mayor solidaridad militante, en parte también ayudando a difundir esta denuncia. Sí. Lo que me parece muy importante destacar es justamente que bastaron 4 renglones contando lo que había pasado para recibir una verdadera avalancha de adhesiones, solidaridades, en particular de toda la red de medios alternativos, y eso es lo que a uno le calienta la pancita. Bueno, te agradecemos mucho, María del Carmen, seguimos atentos desde acá a todo lo que sea este juicio y todas las otras causas que ustedes acompañan, y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias, compañeros. Hola, Fernando, ¿nos escuchás? Hola, sí. Bueno, Fernando, buenísimo, muy clara como siempre María del Carmen, y nada, Tomás, agradecerte el contacto enormemente. Agradecerles a ustedes, compañeros, porque lo que se trata es hacer visible lo que a veces nos quieren ocultar, y en este caso lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre, que es esta represión ordenada por Fernando de la Rúa, que volvemos a repetir, hoy se presenta en carácter de testigo. Así es. Bueno, te dejamos entonces que sigas tu tarea por allá. Un fuerte abrazo, Fernando, desde Córdoba. Hasta luego. Un abrazo. Y ya avanzadas las 10:44 de la mañana, todavía nos quedan muchos temas en el tintero, así que vamos a un temita musical para seguir desarrollando este Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Las tazas azules.